Estos malditos humanos me tienen hasta los huevos, dice la gallina sueca, hacinada en una jaula explotada por el granjero. Otra vez no, por favor, que me estáis volviendo. Y a los gatos o nos atan o nos castran, y a las aves.